A continuación, escucharemos solo dos historias que resumen la situación que atraviesan muchas personas en esta ciudad y el mundo. El problema de la tierra y del techo. Por un lado, los vecinos de Ituzaingó 60 bis, en el barrio República de la Sexta. Un terreno que por más de 35 años había estado abandonado convirtiéndose en un basural. Y que fue recuperado por los vecinos para dar solución a su problema de vivienda, hasta que fueron desalojados en noviembre de 2009. Por otro lado, la historia de los vecinos del barrio Bellavista, contada por uno de sus protagonistas, don Horacio Héctor Hilarione, quien desde hace ya 3 años cursa la carrera de arquitectura y desde hace varios más viene peleando contra un intento de desalojo. Los medios, el poder judicial, económico y político compartirán una visión y una actitud sobre el tema, que se verá reflejada en los hechos, a los que accederemos en partes a través de estos relatos. Las vecinas de Ituzaingó 60 bis, listo. Ah, sí, me conocen donde voy, donde vaya, digo que de Ituzaingó 60 bis, las famosas. Las quilomberas, las tirapiedras. Mi nombre es Horacio Héctor Hilarione y vivo aquí en calle Vera Mújica, 1921, de la ciudad de Rosario. El perímetro es Vera Mújica al oeste, al norte Avenida Pellegrini, al sur Avenida Presidente Perón, que es ex Avenida Godoy, y al este Avenida Francia. El barrio es el barrio Bellavista Este. La situación actual que tenemos es la de un desalojo inminente. Yo soy Jessica Contreras, de Ituzaingó 60 bis. Tengo una casa disparatada, no tiene techo, no tiene nada, nadie se puede en ella quedar, no tiene suelo para pisar, no tiene puertas ni una pared. Qué disparate, fíjese usted, que no hay manera de hacer pipí, pues vacinica, no tengo allí. Porque hacía 40 años que ese terreno estaba baldío y nadie lo usaba, y cuando uno se propuso a tener una casa, de limpiar terreno, que no se juntaran más mugre, malos borrachos, nada, y hacer una vivienda, se le antojó hacer cancha fútbol 5. Estamos hablando de que en Rosario siempre se dice no hay tierra. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo no hay tierra si vemos espacios enormes vacíos? O sea, no hay tierra para construir vivienda. ¿Cómo que no hay tierra? Entonces, ¿qué pasa? O sea, que de alguna manera se está protegiendo un negocio inmobiliario y no la posibilidad de que la gente viva. O sea, un negocio inmobiliario para pocos. Que se fijen que si alguno ocupa es por la necesidad, no porque tiene ganas de ocupar y tener 3 casas. Es porque realmente no tiene dónde vivir. Y aparte, porque si alguien ocupa un terreno es porque está tirado, está desbandado, no lo usa nadie. ¿Y qué mejor uso para hacer una casa? Ocupa, ¿por qué? Porque la necesidad te obliga. Porque esta sociedad, el que tiene plata va y el que no, no. Entonces que la gente que tiene plata te obliga a eso. Hasta los funcionarios, sin darse cuenta, o peor sea que no quiera ver, pero ellos te obligan. Porque si tú vas a pedir ayuda para anotarte para las casas, ellos te ponen peros, no te dan soluciones. Entonces, ¿qué puedes hacer vos? Ir a ocupar, ver. Porque si está desocupada, tenés todo el derecho del mundo ahí a vivir. Porque si está desocupada o usada para cualquier pavada, la podés usar para hacer una vivienda. Que no haya nadie más viviendo en la calle. Después, bueno, vendría el trabajo. Pero ya uno teniendo su casa, ya después del trabajo se puede ocupar de buscarlo. Si quería buscar un trabajo y está viviendo en la calle, ¿qué va a decir? ¿A qué dirección viví? Búscame por cualquier calle. Un terreno es una subasta. ¿Cuánto me das por ese terreno tú? Tanto. ¿Cuánto me das tú? Tanto. Bueno, el que paga más se queda. Y es la voz del comercio. Entre ellos, todos los empresarios se pasan la voz. Vos te vas a enterar en la Bolsa de Comercio cuando hay una subasta de terrenos o cuando hay, digamos, para vender lo más barato las motos del corralón. ¿Vos sabés? ¿Estás enterado qué día? ¿Cuántas personas grandes mueren? ¿Cuántas personas país no tienen familia? Al lado de un trabajo donde yo voy, hay una casa que se la ha agarrado el gobierno, la va a subastar. Ajá. ¿Y no hay familia? Y no tiene familia. ¿Quién está ahí? Nadie. Jueces, funcionarios, empresarios, todos los de los countries, toda esa gente está ahí enterada e informada, porque entre ellos se ayuda, entre ellos se pasan la voz. Y el que tenga, o el que digamos, si está más interesado y el que no va ahí a la subasta, ya se lo agarra. Por la plata. Todo es la plata, entre ellos se ayudan por la plata, nada más. A nosotros no, nos vamos a ayudar porque somos humanos y porque nos nace dar la mano. Y si lo tiene, lo das. ¿Entiendes? Hay una gran diferencia. Porque ellos ya tienen una vivienda, ellos están asegurados, ellos están tranquilos. Mirá, mi nombre es Fernando Asegurado, hay una intervención del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia desde el primer momento del desalojo, con conversaciones con el señor juez, parando para buscar instancias de negociación, y es lo que se está haciendo desde hace 15 días. Decisión. Ellos ya propusieron que se reconozca una vez por todas la propiedad de esa casa o que se les ofrezca un plan de vivienda serio dentro del cordón urbano. Que no se los aleje tanto, y ustedes dijeron que no y ofrecieron 680 pesos a cada familia durante 6 meses. ¿A usted le parece que eso puede solucionar el problema de vivienda concretamente? No, mira, la situación de falta de vivienda en la ciudad es aproximadamente de 20.000 familias. Es una situación muy difícil de resolver. Hay planes para muchos de ellos. Es principal responsabilidad de Nación, luego de provincia y por último del municipio. ¿Qué les ofrecían ellos? ¿Qué nos ofrecía? ¿Qué le ofrecieron? Primero un subsidio de 800 pesos. Ah, cuando nos sacaron del previo. Primero nos ofrecieron un subsidio de 800 pesos. Y a nosotros no, porque con 800 pesos, ¿dónde vas a vivir? No te alquilan nada. No te alcanza. Encima yo tengo mis dos hijos, no los voy a llevar a una pensión. No te aceptan las pensiones con chicos. ¿Y por cuánto tiempo eran los 800 pesos? Y por un año, pero nosotros no aceptamos. Aceptamos que nos alquilaran una vivienda. Que sea a cargo. Y que ellos sean mismos los que nos busquen las viviendas. Y después que nos lleven a nosotros, si nos gustaba, nos quedábamos. Y si no, que nos sigan buscando hasta que nos... Porque eran ellos los que nos estaban desalojando. Y éramos nosotros los que teníamos que acordar dónde íbamos a vivir. Por ejemplo, la última que me dijeron es que yo me vaya... me dicen hipotéticamente que me van a dar un lote, ¿no es cierto? Pero que yo me tengo que ir a vivir a una casa que está a 2 cuadras. Que es una casa que está sentada sobre lo que va a ser un terreno municipal. Lo que están haciendo para mí es lavarse las manos diciendo: este bobo se va a ir a vivir allá, lo sacamos de acá, que son tierras nacionales, y después que se arregle la municipalidad, porque la municipalidad lo va a desalojar, porque ahí va a tener que hacer la plaza. O sea, nos tratan como a chicos, como a tontos, no les interesa. Ellos solucionan todo con un hogar, te quieren mandar a un hogar. Vos vas a la municipalidad o donde vayas, le decís que no tenés donde vivir y te quieren meter en un hogar a vos, en un hogar a los chicos y en un hogar a tu marido, todo separado. Eso a mí me pasó. Pero como yo era soltero, la excusa que dan ellos era esta: no, vos sos soltero, no te corresponde que el Estado te construya ninguna casa. Primero, que me parece que desde el Estado es totalmente discriminatorio. O sea, vos podés tener la condición que quieras. O sea, podés tener una decisión de elección sexual que quieras, podés tener la religión que quieras, podés ser soltero o casado como quieras, podés ser divorciado. O sea, porque aparte, la idea es esta. Porque, por ejemplo, fíjate lo que me dice a raíz de esto. En una de las reuniones me dice la secretaria de la cooperativa: ah, pero vos qué edad tenés. Dice, vos tenés más de 50 años, dice, y si te conseguís una novia, ¿qué novia te va a conseguir? No podés tener más hijos. Como diciéndome que ni siquiera ser una persona capaz de tener hijos o de adoptar. O sea, uno puede tener una vivienda y después decir: bueno, está bien, le doy la posibilidad a otra persona de que viva también como yo, teniendo una vivienda, y adoptar o invitar a alguien más a vivir a la casa. Bueno, uno decide qué es lo que hace con su casa. Pero fíjate que esta gente tampoco nos trata como personas. Sabemos cómo hay que hacer, sabemos diseñar proyectos de vivienda exitosos, sabemos construirlas, sabemos trabajar con la gente, con los vecinos, con las familias, para hacer todos los procesos que hay que llevar adelante para lograr un buen resultado. Ellos arman una técnica de trabajo que es enfrentar a familia con familia, y a pobre contra pobre, y vecino contra vecino. Y vecino. La gente, o a tu vecino, o sea, yo te ofrezco vos y vos destruyes a tu vecino no te importa. Mira cómo nos siguen apretando los funcionarios todavía a nosotros. No todos los vecinos, están jugando con la cabeza de una vecina y con la cabeza de la otra vecina. De dos vecinos acá, que entre paréntesis dicen que son las cabecillas. Y como que nos apretan por medio de esas actas, que si ellas no firman las actas o no firman todos los vecinos, que ellas son usurpadoras acá de sus casas. Porque nos han llevado ya detenidas. Nos siguen jugando sucio a nosotros. Y pasan los inviernos, y pasan los gobiernos, y pasan los cuadernos, y pasan los modernos. Y los cartones siguen abrigando los cuerpos de los que fueron antes voluntades de hierro. De unas madres sin suerte, de unos viejos sin miedo, de unos pibes que esperan que les llegue el momento. ¿Por qué nos sacan? Porque obvio, es una minita de oro, porque es un terreno en el centro, entonces a ellos les conviene, porque ellos van a construir, y si la casa a mí me salió, por ejemplo, 20 mil pesos en todo lo que construí, y ellos pueden hacer una torre, entonces ¿cuánto van a sacar ahí? ¿Cuánto multiplican por cada departamento? Hoy en día, ¿cuánto está cotizado? Y en ese sitio, y en el centro, 80 mil, un mondamiento, 80 mil dólares está, un mondamiento. Y si es segundo, de segunda mano, si es dos pies, está 75 mil dólares. Es lo que hoy en día cotiza. Y si es un terreno, y el terreno que teníamos nosotros viviendo ahí, 24 familias, bueno, súmelo. Prefieren tirar una casa abajo para hacer un edificio para agarrar más plata. Para mí pensar que la gente tenga donde vivir. Pero para el pensar del político o de otras clases sociales que son más con plata, es plata. El que más tiene, más quiere. Los que tienen, que se les hace fácil, son todos los políticos. Y los que andan con ellos. Todos los pinches de ellos. Porque la gente pobre no. La gente pobre tiene que luchar. De la única forma que puede conseguir algo. Siempre es una gran familia. Agradecerle a todas las instituciones empresarias de la ciudad de Rosario que desde un principio nos dieron su apoyo, se involucraron y participaron activamente. Asociación empresaria, Subvenciones y Cheques, Relación Gremial de Comercio e Industria. De pagar. Todas ellas fueron activos participantes sin inflación, desde el principio de la institución, que fue una gran apuesta en un momento difícil del país, pero que no tengas que esperar de la ciudad pensaba en grande, así que muy contentos de Si todo esto quieres ganar, tu voto me darás, tu voto me darás, tu voto me darás, tu voto me darás, tu voto me darás, tu voto me darás. Pero si ahí está, el empresario es un diputado, el empresario es un, digamos, son jueces federales, todo está metido ahí. Ahí no hay empresario decir, ah, es un empresario. No, ahí están metidos todas las ratas del mundo. Muchacho, que porque la suerte quiso, vivís en el primer piso de un palacete central, que para vicios y placeres, para parras y mujeres, dispones de un capital. Mucho vine, que nunca apareció, el 2 de noviembre. Nunca me lo voy a olvidar. Cara dura que haría 15 días antes que lo corrimos y nos decía, no, ya no vamos a ver, hablamos el 2 de noviembre, el 2 de noviembre nunca vino. Cuando firmó la expropiación y después, al rato, mientras estaba mandando el papel de la expropiación, mandaba el desalojo. ¿Quién hizo eso? Vichy y Viner, los dos. El mismo día ese que nos dieron la expropiación, nos decían que vayamos a comer un asado, a festejar, que esto y que el otro, y al otro día no estaba llegando la orden de desalojo de vuelta. Entonces no le podía creer nada a ninguno. Eran todos unos caraduras mentirosos. La reunión para el día viernes 2 de octubre a las 11:30 horas. Como esto vino por medio electrónico, nosotros, el presidente del consejo y yo, concejal de la ciudad, certificamos de que esta nota es del gobernador. Perdóname. Esto que hizo Viner de darles una entrevista con día y hora, y aparte en el corto tiempo que se las está dando, yo lo que te digo, que esto es inédito. Se está involucrando en un tema social. La primera vez que viene se involucra en un tema social. La primera vez que viene se involucra en un tema social. Pero ¿qué es lo que está diciendo este tipo, boludo? ¡Qué desastre que son estos tipos! Estamos filmando en este momento con una cámara que pudimos traer porque en este momento la encargada de prensa de la provincia se negó a dejar entrar a la prensa. En plena discusión y votación por la ley de radiodifusión, socialismo aparentemente vota a favor de la ley de radiodifusión que garantiza libertad de prensa y accesibilidad a la información, y hoy ellos negaron que la prensa, que la población tenga acceso a la información de qué está pasando en un caso tan sensible como un desalojo de vivienda. Bueno, nosotros estamos acá porque hoy nosotros teníamos una reunión con Viner, que bueno, no se presentó, como siempre nos mienten. Mire, yo creo que hay que buscar el diálogo. A veces hay que forzar el diálogo. Como algunos dicen, dialogar aún con los que no quieren dialogar. Pero si no hay diálogo es imposible que haya acuerdo. Es un hecho tan elemental como es la propia vida, ¿no? De manera que pensar en el diálogo y en el consenso es parte de entender nuestro pueblo. ¿Cómo podemos entender de puertas para adentro lo que está pasando hoy? Mire, nosotros no tenemos que hacernos cargo del viejo Estado que realmente tantos males nos ha generado. Y de hecho que nosotros, dentro de lo que ha significado la Intendencia de Rosario en todos estos años y lo que significa hoy para adelante la Gobernación de Santa Fe, no es que nos proponemos ser buenos administradores del viejo Estado, lo que queremos cambiar. Cambiar un Estado que le sirva a la gente, que le permita entendernos, que le permita relacionarnos, consensuar políticas, que nos permita hoy no ser indiferentes ante una realidad donde hay un 30% de pobres. Ahora, lo que dice Viner, usted sabe, pasa en algunos lugares nada más. Nosotros pedimos la expropiación, Viner iba a firmar el decreto, íbamos a hablar con él, y era el acuerdo que habíamos llegado a la ESA. Él venía y iba a hablar de expropiación. En esta reunión no se habló de expropiación, ahora se habla de una reubicación en el barrio 7 de septiembre. Hasta que él no se presente, hasta que él no venga a hablar con nosotras, no los vamos a ir de acá, cueste lo que cueste. Ya desde ya lo están barrubeando, no los dejan entrar a los medios. Nosotros los vecinos no sabíamos de esto, que estuvo hablando Russo, el de las viviendas, y lo que no entendemos aquí es lo que están jugando, como Faría y todos se comprometieron. Que acá tal ruso, ¿cómo se llama el otro? El señor Rata. Señor Rata. Señor Rata, la señor Pino, todos ellas iban a hacer cargo. Beltrán, ¿quién más? Farías. Toda la gente que trabaja ahí en el municipio dijeron que ellos iban a hacer cargo hasta que nosotros estén las casas listas, que íbamos a ir. ¿Por qué? Porque son funcionarios que viven en otra clase económica. Si tienen otro nivel económico de vida, tienen otras preocupaciones. Entonces, cuando vamos a reclamar nosotros los negritos, no saben de qué le hablamos, no les interesa y molestamos. Voy a ir al infierno sin perdón del Señor. Síganme, yo tengo la solución. Yo. Pótenme que quiero mi mansión, te juro, hermano. ¿Qué te acordás del desalojo? Lo acordamos. La canción. Lo acordamos la canción. Cantamos. ¡Vamos, compañero! Hay que poner un poco más de huevo. Estamos en la calle nuevamente. La casa del vecino no se vende, se defiende. No hay desabrojo, sí a la vivienda. A ver, a ver. Que se deje la chuta. Que pueblo lucha. Que se deje la puta, chuta, puta. Ole, ole. Ole, ole. Mi socialista, mi popular, es la derecha que gobierna la ciudad. Hoy fuimos a hacer una marcha, somos 8 organizaciones, 8 barrios, fuimos a hacer una marcha para ver si nos daban lo que queríamos. Y se acercó la policía y nos dijo que nos vayamos porque nos iban a reprimir. Y entonces nosotros le dijimos que no, que le entregamos un papel para que se lo den al gobierno, sea quien sea, pero que lo den una respuesta. Entonces lo empezaron a agredir y se nos tiraban todo encima y nosotros le decíamos, esperá que estamos con los chicos, igual te amagaban y te pegaban y nos trataron re mal, lo decían negros mugrientos, ¿qué quieren ustedes acá? De todo nos dijeron. Varios barrios de acá de Rosario que estamos organizándonos para empezar a reclamar primeramente por el tema en contra del desalojo de los vecinos de Ituzaingó, que ya tienen la orden de expropiación firmada por Vine, pero la vienen bicicleteando y no responden a eso. Y también estamos organizándonos junto con todos estos barrios por temas que problemáticas de todos los barrios, como son el tema de la vivienda digna, los servicios públicos básicos para todos. Como ya nos dejaron plantados la semana pasada, esta vez decidimos ir directamente a Gobernación a reclamar y bueno. Y aparecieron, se empezó a llenar de policías, eran más policías que nosotros prácticamente. Y nosotros estábamos muy tranquilos, pacíficamente, solamente estábamos cortando la calle. Y bueno, y después aparecieron dos capos, porque parece que andaban manejando todo el operativo. Y nos dijeron, acá no va a haber represión, pero ustedes tienen que liberar la calle. Y si no la liberan, los corremos. La policía muy mal porque nos trató de que dábamos vergüenza, que cómo íbamos a estar ahí en la calle. Todas esas cosas, insulto para que nosotros nos sacáramos, pero si no nos sacamos, cuando nos sacaron de la calle a palazo, a empujones, nosotros nos quedamos ahí en la vereda. Después empezaron otra vez con las balas de goma a pegar palazo. A una de nuestras compañeras, para sacarle el celular que estaba firmando, la dieron contra el piso, le rompieron toda la boca, entre 10 policías. Re feo lo que pasamos, y todo porque por estar haciendo un reclamo que es justo el reclamo que estamos haciendo. Hay muchas compañeras que reclaman, bueno, las tarjetas, copa de la leche en los comedores. Nosotros somos de Ituzaingó por el terreno. Hay otros vecinos de San Francisquito que también por el terreno, que lo quieren desalojar, que están al lado de las vías. Y de repente en un momento empiezan a avanzar los tipos estos empiezan a avanzar con los escudos y con los palos y nos empiezan a empujar a todos, nos empiezan a tirar arriba de las gomas, empiezan a empujar señoras que estaban con los hijos, que quedaron tiradas entre las gomas, que no las podíamos sacar. A algunos chicos les pegaban con los palos, con la punta del palo, y nosotros intentamos sacar para atrás, no podíamos. Hasta que nos tiraron atrás para la vereda y se quedaron haciendo un cerco. Y nosotros quedamos ahí enfrente, era muy grande la tensión. Vino un comisario de no sé dónde hablar, nos empezó a tratar mal, a algunas mujeres las trataba de mugrientas, a las mujeres con hijos le decían de todo, los canas se cagaban de la risa. Y bueno, en un momento tiraron un golpe a un chico de barrio Itatí, le rompieron los lentes, le rompieron el ojo. Y ahí nomás, al toque, no sé, fue un momento muy confuso. No sé si por alguna pequeña provocación o algo, empezaron a repartir palos y salieron con un chorro de agua a tirar balazo de goma. Dicen que hay justicia, ¿dónde está? Dicen que hay progreso, ¿y a dónde va? Dicen que hay menos pobreza, dicen que hay más trabajo, pero la panza de nuestro barrio sufre al mango. Dicen que hay justicia, ¿dónde está? Dicen que hay progreso, ¿y a dónde va? Dicen que hay menos pobreza, dicen que hay más trabajo, pero la panza de nuestro barrio sufre al mango. De nuevo estás confiando en su discurso político y poco a poco todo se vuelve anticrítico. Como dice el dicho, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Si no, fíjate ahora, aunque le pongamos empeño, es complicado conseguir un trabajo para, en la Argentina, para la ciudad, y que tiene un inmenso futuro. Ese futuro se vincula o está atado al compromiso, el cariño. Y nos trataron mal, como siempre, para ellos somos unos negros de mierda. Ignorantes. Ignorantes somos para ellos. Nos trataron mal. Siempre para ellos fuimos lo peor, nosotros. La de ellos son los intelectuales, los que tienen cerebro, porque fueron a la facultad, pero creo que fueron a la facultad no para aprender buenas cosas, fueron a la facultad para ser más delincuentes de lo que son. Siquiera al delincuente, al ratero, yo lo voy a respetar porque da la cara. Cambio a ellos, no. Porque se esconden atrás de un traje. No solo con nosotros, con toda la gente humilde, con todos. No solo con Ituzaingó 60 bis, con la que tuvo también aquel desalojo, la Claudia, que es... Esmeralda y Quilmes. También, ¿viste? Tuvimos que llegar al extremo encadenado de luchar. Ellos nos llevaron a todo eso. Necochea y Arijón. ¿Viste? Todo eso. Ellos, para ellos somos nosotros lo peor. Nunca vamos a estar a su nivel de ellos, porque nosotros tenemos una forma de ganarla y ellos tienen otra forma. Yo estudié arquitectura, yo empecé a cursar arquitectura en el 2008, porque es lo que me va a permitir el eje de trabajo que yo quiero, porque es un tiempo donde la arquitectura va cambiando, o sea, aparte se va comprometiendo con otras disciplinas de arquitectura actual, y es lo que me gusta más. Por ejemplo, yo estoy cursando con Ana Valderrama, que el eje de esa cátedra es la vivienda social. Es el tema que me interesa muchísimo de la vivienda social. Y en algún momento, hablándolo con los arquitectos de la Comisión Nacional de Tierras, me decían, bueno, es interesante la propuesta que haces porque va a haber una persona dentro de los equipos de trabajo que pueda mirar las cosas de otra manera. O sea, que puede servir o no, pero la mira de otra manera. Que casualmente es el mismo funcionario que viene a tratar de desalojarme ahora. O sea, que es totalmente loco. Porque yo quiero que toda la gente tenga vivienda, pero una vivienda digna, o sea, donde pueda vivir, desarrollarse, tener una familia o no, que sea libre la gente, que decida y crezca en una ciudad. O sea, porque una vivienda no es solamente una vivienda, es la ciudad misma, es el barrio, la ciudad. O sea, crece todo. O sea, hay ejes de desarrollo mucho más complejos. Porque yo les puedo mostrar las casas que han construido y son casas que se caen a pedazos porque están mal construidas. Nosotros sabemos cómo hay que hacer, sabemos diseñar proyectos de vivienda exitosos, sabemos construirlas, sabemos trabajar con la gente, con los vecinos, con las familias, para hacer todos los procesos que hay que... Le hemos ido a reclamar al ingeniero, que es el asesor de Alicia Pino, que no me puedo acordar el nombre ahora, que está en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, ruso, el ingeniero ruso. Bueno, el ingeniero ruso nos decía, bueno, dice, ¿puedo estudiar arquitectura? Son vicios de la construcción. Yo lo miraba y digo, ¿cómo? ¿Cómo vicio de la construcción? ¿A qué se refería con vicio de la construcción? Que no le importaba dos carajos. Vicio de la construcción es, bueno, cuando vos trabajás, haces algo y por algún defecto del material o por el movimiento mismo de la casa, ¿viste? Los materiales se mueven, se dilatan, se contraen. Bueno, pueden aparecer rajaduras, pero no es que aparecen rajaduras. Los techos se caen, el revoque se cae. Estas viviendas fueron diseñadas en la universidad, es este prototipo de vivienda que tenemos acá. Fueron diseñadas en una cátedra de la universidad. Si vos buscás, estas casas figuran en un libro que se llama, en el segundo tomo, de un volumen que se llama Viviendas financiadas por el Estado, o sea, viviendas sociales financiadas por el Estado. Y yo lo encontré en la biblioteca de la universidad. En esta sociedad donde vivimos, donde no existe la igualdad, siempre sufrimos. Por eso no hagamos leña del árbol caído. Desplanto mi grito, traigo conmigo este sonido. ¡Hey! Dicen que hay justicia. ¿Dónde está? Dicen que hay progreso. ¿Y a dónde va? Dicen que hay menos pobreza. Dicen que hay más trabajo, pero la panza de nuestro barrio sufre al mango. Dicen que hay justicia. ¿Dónde está? Dicen que hay progreso. ¿Y a dónde va? Dicen que hay menos pobreza. Dicen que hay más trabajo, pero la panza de nuestro barrio sufre al mango. Despierta, abre los ojos que los años se pasan volando. Sí, la hicieron a las casas, pero ¿por qué? Porque nosotros estábamos atrás, siempre atrás de ellos. Porque si era por ellos, no hacían nada. Como yo digo, uno que sea realista. A lo que yo tenía, a lo que ahora tengo. ¿Me entendés lo que te digo? A lo que tenía Jessica, a lo que ahora tiene. A lo que tenía la Cintia, a lo que ahora tiene. La Mili, mi hermana, tenía una buena casa. Alejandra también. La Sabrina también. Una vivienda digna es donde vos elijas vivir. Yo pienso que mientras vos estés bien con tu hijo, porque lo que ellos te dan tampoco es una vivienda digna. A mí me dieron una casa con un comedor, un baño y una pieza. Igual duermo con los chicos amontonados, todo. Bueno, está bien, tengo un techo igual, pero tampoco es tan digna. Supuestamente los varones no tienen que dormir con las nenas. Y acá estamos durmiendo matrimonio con los 5 hijos juntos. Una buena casa es tener espacio, tener confort, sea tanto ambiental como en tecnología, o sea, porque la tecnología actual se usa. Eso, poder estar tranquilo, vivir tranquilo. O sea, tener donde desarrollarte vos, desarrollar tu familia si la tenés. Tener incluso un espacio donde tengas contacto con la naturaleza. Si querés tener plantas, si querés salir y mirar el cielo tranquilamente. Y que sea parte de un barrio. O sea, si que esa casa tenga contacto con el exterior. Con la calle, con el barrio. Que esté integrada. Todo ser humano, todo, acá o donde sea, tendríamos que tener una vivienda. Todo, todos. No solo el rico, no. Todos. Aquí, en la China, en todo el mundo, tenemos derecho a una vivienda. Me gusta la democracia porque es muy libre, puedo opinar. Pero la panza me chifla y así no puedo ni razonar. Sácame de esta miseria, dame trabajo, quiero luchar. Las 4 chapas que tengo no podrán nunca llamarse hogar. ¿Qué te ha pasado, justicia, si por ser pobre a mí me pegas? Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. No te confíes porque a las finales de cuentas, todo ahí, la municipalidad y tiene la sus policía. Amarres, tiene sus amarras y nos llevaron a los peores lugares. Por ejemplo, a mí me llevaron a la Tablada. No era un lugar seguro, no, pero doy gracias a Dios que nunca me pasó nada a mí y a mis hijos. A casi a todos. ¿Acaso te llevaron a un buen sitio? Tampoco pido el centro, pero más o menos un sitio que te digo que sea seguro para tu familia cuando uno trabaja, ¿viste? Pero ahí donde nosotros vivíamos, ellos te dan donde ellos quieren. Y la idea de quedarse en el barrio no es un capricho, es una lucha por una reivindicación histórica de que tenemos derecho a elegir a dónde vivir, por lo menos. Y en el lugar donde yo estaba viviendo me gustaría vivir, una cesta, cerca de todo, tener el hospital, la escuela, muchas cosas, la familia. Acá donde lo mandaron era el fin del mundo. Ni bien el otro día que se me cayó el nene de la cucheta a las 4 de la mañana durmiendo, no tenés para dónde correr, no tenés un hospital cerca, no tenés nada. Y si no tenés plata, menos, se te desangra el pibe y se te muere. En cambio ahí nosotros, no tenés para el colectivo, te va caminando. O sea, como que de alguna manera se está repitiendo lo que le pasó a Capital Federal. Se armaron una cabeza fuerte socialmente y todo un conurbano empobrecido. Estamos trabajando junto a otras empresas. Hemos construido una ciudad distinta, la hemos transformado. Dentro del marco de este plan urbano, donde se articula la actividad privada con el interés público, generando en muchas ocasiones infraestructura para toda la ciudad, como parques, avenidas, plazas, paseos y, bueno, y tierras para viviendas sociales. ¿Por qué dónde mandas a la gente que no tiene dinero si no ocupan esas casas nuevas que están construyendo? A algún lado va y se va hacia afuera, o sea, se va rayando hacia la circunvalación de Rosario. O sea, aparte es un clásico en Rosario, o sea, tenemos anillos de circunvalaciones, tenemos tres anillos de circunvalación que se fueron haciendo por eso, ese crecimiento de la ciudad. La gente siempre más pobre afuera, lejos y afuera. Siempre al barrio volveré, al barrio volveré. Democracia no nos satisface plenamente, que hay una cantidad de demandas insatisfechas. No nos satisface plenamente, que hay una cantidad de demandas insatisfechas. Parte mía sería que luchen, peleen, que salgan a las calles, que no se atomericen, porque digamos el funcionario va a gritar, te va a proporcionar, te va a mandar a la policía, van a hacer de todo, entre ustedes va a haber conflicto, porque ellos van a hacer que entre vecinos peleen, que haya conflicto. Entonces, para evitar todo eso, siempre tienen que estar unidos, dejar sus diferencias, aunque no es fácil, pero igual tienen que hacerlo por su casa, por su vivienda, si en realidad quieren un techo digno. Tienen que unirse y salir a las calles, quemar llantas, quemar todo lo que pueda. Obvio, tampoco perjudicar a la gente porque está por el centro. Pero sí hacerse escuchar, hacerse sentir. Porque también tienen derecho y son humanos, igual que todos. De mi parte, digo yo, es mi experiencia. Porque hasta el día de hoy sigo peleándola. Por más que a mí me han dado esta casa. Los funcionarios mismos me están denunciando por ser quilombera, pero la sigo, no tengo miedo, tengo que conseguir lo que busco, nada más. Acá mi amada amiga, no sé qué va a decir. Y ya dijiste esto todo, ¿qué me voy a decir? Armar lucha en el sentido de que no vamos a dejar que nos desconozcan como personas. O sea, la lucha es decir, bueno, acá existimos, estamos, somos. O sea, por eso digo que de alguna manera usa la matriz del terrorismo de Estado que usó la dictadura. Cuando te estás desconociendo como ciudadano, o sea, para nosotros, fíjate que están iniciando un discurso parecido al que usó Videla cuando decía los desaparecidos no existen, son una entelequia. Para ellos somos una entelequia. Para ellos no existimos. Pero molestamos porque evidentemente todavía tenemos vida. Y nos quieren arrasar. Primero y principal, que no se dejen chamullar por nadie, ni por los funcionarios, ni por el juez. Todo el mundo tenemos derecho a una vivienda. Entonces, que si quieren una vivienda, que la peleen. Que no den brazo a torcer, por más que le endulcen el oído.